gusta nuestro sonido, pura inyección de adrenalina. Corre nuestra sangre como insulina, da disgusto a gasolina. A mí me gusta correr riesgo en una mina. El Sosa con de aquí, ¿qué más para vosotros, hermanos hispanos? Ante un micro hablando de rimas, ser peor o mejor, escalando montañas como Harrison Ford. En Indiana Jones, diferencia notoria, busco la gloria, poco a poco, pero subo hasta la historia. Sí, soy Kata, mi rima es la barata, se trata de un MC de peso. Siempre pienso en verso, el mejor del universo. Rapeo con cabeza y con destreza, me interesa subir hasta la cima, romper vuestra autoestima. El secreto de mi rima es la autoestima, sí, ajá. Y si no puedo parar, es que se da el caso, el fracaso no es mi meta, pero sí matar al cabrón que no me respeta. Poca pena ante el público, soy lúdico, me gusta jugar con mentes de originar batallas, si las hay o no las hay. Hazlas, pocas palabras, cantas, te rajas, es mi rap efecto y el más directo, rimando conmigo automáticamente te bajas. Mira hijo de puta, con mi flow te cagas. Tengo el flow como Pacho, traigo la verdad con tranquilidad. Lo que acecha de mí es la perplejidad, para enchufarlas como McGrady. Mi estilo como Slim Shady, rap es serio, arriba de mi imperio. Ahí está la K dirigiendo la ley, sí, yo. Dos raperos natos, la que hay con Enrizosa, manejando la cosa. Rimas muy potentes y alguna engañosa. Puro rap en español, lo hacemos girar como si fuese un girasol. Es nuestro rap potente, el que se mete en vuestras mentes. No dejamos respirar ni asimilar nuestra rima. Si hay algún problema, bájanos de la tarima. Es nuestro rap el que os llega desde la cima. Sosa baja el ritmo, pero sigue siendo el mismo. Nada puede parar su inspiración, es una mierda en acción. Mi rap adicción, tu rap del mogollón. Si me imitan fracasa, me abrazo tanto fuego. A mi alrededor solo corre juego, juego que me mata. Juego como una rata con su rueda, pero si coges de la cola vuela, porque de un puño te arranca toda la muela. Mira hijo de puta, lo digo y me consuela. De aquí vuelve a la pista, te saco de mi lista, despista. La naturaleza inspira en su belleza. Boli, papel y mesa, acompaña mi estílico lírico. Mi rap te devora, es crítico, fatídico. Vengo aquí, te destrozo, patoso. Ni rapeo, ni flaqueo, temeo. Mi estilo es el frenético. Es puro rap el que de mi mente se escapa, pero el que no lucha lo atrapa. Pero yo lo traigo como un imán. Tengo polaridad negativa y positiva, y van las dos por igual. ¿Por qué Sosa? Porque Sosa el MC que te destroza. Imposible copiar mi estilo, te dejaré colgando de un hilo. Busca tu sombra mágica, ladino. Ya sabéis, check it out, check it out. Sosa never out. Me inspiro y respiro, soy un santo, vuelo alto. No me estrello en el asfalto, te veo desde el palco, me exalto. Lo intentas en el rap, no tienes ningún track. Mi canción lleva mi nación, acción, campeón. Yo así te rapeo, te deseo verte en el descenso, intenso. Mi rap es el intenso, va para el ascenso. Sí. Dos raperos natos, la que hay con Enrizosa, manejando la cosa. Rimas muy potentes y alguna engañosa. Puro rap en español, lo hacemos girar como si fuese un girasol. Es nuestro rap potente, el que se mete en vuestras mentes. No dejamos respirar ni asimilar nuestras rimas. Si hay algún problema, bájanos de la tarima. Es nuestro rap el que os llega desde la cima.